a Saint-Tropez, la luna sí destacó un té. Jenny, vos quedate con el doctor, no te preocupes. Él rinositis. Rinoide me llamo, no rinositis. Es que aprendí a decir todas las enfermedades que tuvo, porque yo le explico. No, la verdad no le miento, yo le digo las cosas que tiene. Le digo cuando tiene electrocardioespantología, cuando tiene cardiotropismo, cuando tiene flebomenongitismo y cuando tuvo también... ¿Usted le habla de flebomenongitos? Sí. ¿A su hija de 6 años? Pero por supuesto, no le puedo ocultar las cosas, doctor Rinoide, eso es lo que me dijo pero usted. Pero es muy chica para saber esas cosas. Después cuando se junte con otros chicos también le va a decir, y en menos de un año todos los chicos de la ciudad van a saber lo que es la flebomenojitos. Flebomenojito. ¿Viste? Ahí... Maca. No, maquito, usted no tiene flebomenojitos, usted tiene cardiovoluptoides. Y a ver, Jenny, ¿qué sabe de la del flebomenojitos? ¿Te afecta? ¡El sistema neurológico! ¡Ay, qué divina! Ay, ¿cómo aprendió? ¿Cómo sabe? Te debilita los linfocitos. ¡H! ¡J! ¡Ay, muy bien, muy bien! Mirá, ¡ay, mirá, Marisa! ¡Ay, Jenny, decíselo al tío! ¡Ahí viene mi hermano, te lo presento! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¡Tío Muñoz! ¡Tío! ¡Tío! ¿Y qué pasa con el tío? ¿Por qué no habla? ¡Tío! ¡Muñoide! ¡Muñoz, es maca! ¡Ay! Ay, mira, ya te reconoce Maca, como quieto. Ya te reconoce como su tío. No le pegues, Muñoz, no le pegues. Ya te reconoce como su tío. Escucha, Maca. Ay, pero qué lindo que es. Bueno, Jenny, yo ya me voy a ir, te dejo con el doctor Rinoide. Vamos, Muñoz, vamos y aprovechás y. ¡Carnet! ¡Dame el carnet! No, el carnet ahora lo tiene Maca, le cambiamos la foto y lo va a usar ella. Vos te quedás a vivir acá sin ninguna identificación. ¡Ay, puta! ¿Cómo? ¿Que querés ¿Qué? Venir a casa? Sí, que le gusta la crema de bismuto. Ah. No sea problema, es muy típico. Ay, Marisa, no hay nadie que interprete como el doctor Rinoide a los chicos. La verdad es un gran profesional y por sobre todo un gran valor humano, ¿no? Y te digo que al principio me molestaba que viniera así, en bermuda y con un harapo en la cabeza, pero la verdad es que ahora me demostró que además de ser una gran persona, tiene buenos sombreros. Sí, eso sin duda. Bueno, Jenny, te dejo con el doctor Rinoide. Ya nos vamos. Vení, Muñoz, conmigo a casa si tomas un tecito. Marisa, fue un gusto verte. Saludos igual a tu pibe. Gente. Saludos a tu pibe. Maca, salúdalo al doctor Rinoide. Corcho. Chao, Maca. Corcho. Chao, Maca. Maca. Blob. Bumba, bumba. No, eso no se dice, Maca. Maca, saludala a Jenny. Rungo. ¡Hola! Jenny, saluda a la Maca. ¡Buen día! Doctor Rinoide, saluda a la Jenny. Chao, Jenny, ¿cómo te va? Jenny, saluda al doctor Rinoide. ¡Chao, Rina! Muñoz, vos te venís conmigo, saluda a la Maca. Hola, Maca. Maca, los saludos al señor Muñoz. Muñoz, moco. Maca no, Maca, quietita, Maca. Marisa, la saludas a Maca. ¡Chao! Maca, la saludas a Marisa. ¡Bumba, bumba! Marisa, ¿lo podés saludar al doctor Rinoide? ¡Chao, señor! Doctor Rinoide, ¿podés saludar a Marisa? ¡Hola, Marisa! Muñoz, ¿podés saludar a Marisa? Marisa, ¿podés saludar a Muñoz? ¡Encantado, señor, encantado! Marisa, ¿me podés saludar a mí? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo te saludo, Marisa. Fue un gusto, te mando un beso. Saludo también al doctor Rinoide. Rinoide, ¿usted me puede saludar a mí también? ¡Baño! Rinoide, ¿puede saludar al señor Muñoz? ¿Cómo le va, doctor? Y señor Muñoz, despídase del doctor Rinoide. Chao, nos vemos. Chao, que te vaya bien, llamame. Vení, Maca, vení. ¿Vas a llamar? Acordate de mi número, ¿eh? ¿Sí, cómo era? 112-4. Anótalo, Maca, anótalo, ahí está. 55F8. Bien, bueno, nos vamos y espero verte en alguna otra situación, por ahí en la iglesia, en el colegio, en la comisaría. Vos sabés que yo participo con los chicos de la secta, que de acá a la vuelta. Sí. Hacen unas actividades muy lindas donde hacemos pasta frola, después la quemamos. Sí, traemos simbólico. Traemos chicos discapacitados. Después los queman. Sí, pero... Claro, bueno, no te saco más tiempo, en realidad no te permito que me saques más tiempo, me tengo que ir. Y bueno, saludos a todos. Chau. Chau. Chau. Bunga.